Radio Cuyum. Hola, buen día. Bueno, una alegría escucharte. Hoy era un día clave, pero parece que han empezado a aparecer alguna buena noticia. Sí, la verdad que ahora nos acabamos de enterar. Nosotros en realidad estamos siempre firmes porque, a ver, se habla de nuestra de vida, se habla del lugar donde vivimos, nuestra comunidad, y tenemos noticias que el intendente, por parte de nuestro abogado, ha presentado la apelación y se suspendió el desalojo. Se suspendió el desalojo provisorio. Todavía no hemos podido charlar con el intendente, pero eso tenemos por parte de nuestro abogado. Ajá. Lucas Gómez Portillo, y bueno, y él también ha presentado la apelación nuestra. O sea que lo que nos estás contando es que no solo apelaron ustedes, sino que el intendente ha apelado el desalojo. Sí, exactamente. Mire usted. Exactamente. Qué sorpresa. Y, sí, así que me acaban de avisar y como que es una tranquilidad nuevamente para todos, pero igual, como siempre pedimos, resolver la situación nuestra. Hoy contamos en una reunión que tuvimos ayer en Cámara de Diputados, los mismos diputados de distintos colores políticos, uh-huh, dicen que hoy la respuesta es por parte del intendente. Sí, ayer hace un llamado y pide a sus legisladores que nos acompañen directamente ese proyecto y habla con el gobernador directamente ese proyecto. Cuando ni bien alce el teléfono, él se puede terminar y resolver de que lo lleven a cabo para que ese proyecto de ley salga. Ajá. Pero todo ahora depende de él. Sí. Ahora nos en la reunión de ayer, eso es lo que nos dijeron los diputados, que ahora depende del intendente de poder decir que acompaña y apoya y hablar con el gobernador y habla con el gobernador para que pueda resolver nuestra situación. Perfecto. Hoy estamos en manos del municipio. Ajá. En el sentido de que acompañe, apoye, para poder ser dueños de la tierra, del lugar donde vivimos y poderlo pagar, como siempre reaclaro, de que nosotros estamos dispuestos a pagar el lugar donde vivimos, porque totalmente. Son casas armadas, vuelvo a repetir, nuestros niños han nacido ahí, y es muy triste pasar encima sobre los derechos nuestros cuando también tenemos derechos. Porque yo como me pregunto lo siguiente, ¿por qué no vivir gente trabajadora, humilde, alrededor de barrios privados? ¿Por qué no? La posibilidad está en su mano de las autoridades, y hoy estamos en manos del intendente. Tan solo si él alza el teléfono y él nos acompaña con ese proyecto de ley que se elaboró legalmente con el sentido de poder regularizar nuestra situación de tierra, lo puede hacer. Y que el gobernador acompañe también a ese proyecto elaborado. Ahora nada más los diputados están esperando de que el intendente dé el ok y directamente esto se resuelve inmediatamente. Bueno, excelente, Giovanna. Sí, ayer cuando los acompañamos en la legislatura, me llamó sí. particularmente la atención que un diputado radical, que no recuerdo el nombre, era el que decía, si el intendente da el ok, nosotros sacamos la ley de expropiación, ¿no? Así lo decía. Exactamente. Y no era ni del peronismo, ni la gente del FIT, ahí Macarena y Tito Fresina, que también estaban con ustedes, sino un radical. Así que bueno, Giovanna, una alegría enorme que no tengan esa angustia de hoy, del primero de marzo, ya encima. Y esperemos que finalmente se decida y se defina. Lo bueno es que ahora hay uno solo. Antes era como que el IPB no dice nada, la jueza tampoco, la legislatura tampoco, la intendencia, la provincia. Ahora parece que es el intendente nada más, dicho por diputados, dicho por la justicia, quien tiene que decidir qué pasa, ¿no? ¿Giovanna? Claro. Ajá. Bueno, Giovanna, mandale un abrazo enorme a todas las vecinas y vecinos de acá de la Radio Cuyum. Los vamos a seguir acompañando hasta que ustedes tengan su casa con papeles y todo y no estén en riesgo. Así que bueno, sabé que los vamos a seguir acompañando y mandarles nuestro cariño a todas las vecinas y vecinos ahí en el barrio Valle Encantado. Gracias, Juan Pablo. Te agradezco a vos por permitirnos, por ayudarnos a difundir la situación nuestra y a toda la gente que yo sé que no, están con nosotros apoyándonos, ya sea en oraciones, en estar ahí también presente, acompañando en esta lucha. Agradezco a todos y gracias a vos por estar, por tener una hermosa radio, de poder plantear casos que hay gente que desconoce y que la verdad darnos ese tiempo a nosotros y permitirnos expresarnos, la verdad que es mucho. Yo te agradezco de corazón a vos y a todo el equipo que también trabaja con vos por transmitir las situaciones que mucha gente desconoce. Muy amable. Bueno, Giovanna, un beso oyentes, grande. Gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos bien siempre. Un abrazo grande, Giovanna, a las vecinas y vecinos. Gracias, igualmente. Te agradezco. Bueno, Giovanna, presidenta de la Asociación Barrio Valle Encantado, que estuvieron el martes acá, que en la radio han hablado todo el año pasado, las hemos dado micrófonos, están en nuestra página sus entrevistas y sus dichos. Hoy con una alegría. Hoy que empezaba como el desalojo voluntario, los que se quisieran ir, y después otra fecha que era el primero y 26 de marzo, donde ya se concretaba, este desalojo ha quedado parado por dos apelaciones. Una que es lógica, la de los vecinos y vecinas del barrio, a través de su abogado. Pero la otra, que nos ha sorprendido, que es que el intendente, que no ha estado recibiendo ni atendiendo a los vecinos, de golpe apeló la medida judicial. Ahora, lo más importante es que los vecinos pueden pagar su tierra donde han hecho su casa de material. Entren a nuestro blog fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar y vean las fotos que hemos subido, las casas que tienen realizada y construida los vecinos de material. Ellos pueden ahora ser dueños de su terreno. Para eso, el intendente Omar De Marchi de Luján tiene que tomar una decisión, que está de acuerdo con que se expropie, y la legislatura va a expropiar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado a este dueño del terreno le va a comprar el terreno, pero esa plata el Estado después se la va a cobrar a los vecinos. Los vecinos van a pagar su terreno. O sea que el Estado no va a perder plata y ni siquiera les tiene que hacer las casas a los vecinos y vecinas del barrio Valle Encantado, porque ellos, con su trabajo y su esfuerzo, ya las han levantado. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.